Ayelen y Irene están con nosotros acá, bienvenidas, ¿cómo va? Bien, muy bien. Muy contenta. Scam, un grupo grande hace que, por ejemplo, un grupo del Tepuen vaya a Altagracia, ¿también tengo el trato que tengo? Así es. El viernes. ¿Ustedes son parte de la delegación que viaja, por ejemplo? Sí, las dos. Somos parte de la delegación que viaja. Exacto. Qué lindo, es un encuentro, contémosle a aquellos que están escuchando de qué se trata, lo que va a pasar en Altagracia, Córdoba. Bueno, el Altagracia es un encuentro de candombe, creo que es el preencuentro del nacional, ¿no? Sí. Y bueno, van a ir 900 personas, o sea, van, no sé cuántas comparsas. Sí, aproximadamente 900 personas en muchos lugares, van hasta de Uruguay, de los... ¿Qué aprovechan? ¿El fin de semana largo? Fin de semana largo. Claro, y lo que está bueno del encuentro, porque el candombe surge más que nada de la mayoría de los esclavos negros, es como una expresión, ¿no? No sé si será de África, ya ahí ya sí, pierdo. La raíz. Pero bueno, raíces negras. Sí. Y bueno, lo interesante de los sectores, los lugares donde se hace a veces el candombe tiene que ver con la historia de donde se embarcaron los negros, donde estaban los negros. Y en Altagracia es justamente esto. Ahí había una comunidad. Claro. Mirá. Y la idea del encuentro es hablar también de la libertad, de qué es la libertad. Como encontrarnos desde el lugar de la identidad, como que está bueno, el candombe tiene esa cosa de trasfondo. Claro, y la comunicación a través del tambor, ¿no? Porque ellos se comunicaban y manifestaban a través del toque, digamos. Uh-huh. Claro, sí. Como no, yo pienso que también como por ahí no podían decir lo que pensaban en algún punto, agarraban lo que encontraban y como los cajones peruanos y todo lo que es percusión, así. Así que eso se verá. ¿Y por qué dicen preencuentro que hay un encuentro nacional? Después, disculpe, te pregunto porque no sé. Hay un encuentro nacional en Chosma, si no me equivoco. ¿En Chosma? Patagonia. Por favor, que nuestros amigos del Tepuen nos confirmen lo que estamos diciendo. Porque el pollo nos ha sorprendido la pregunta. ¿Qué fecha sería el nacional? En diciembre. Ah, mira, está bien. Pero esto ya por lo que cuentan ustedes, 900, con que vayan la mitad con instrumentos, en realidad van ahí todos con instrumentos. La mayoría, nosotros llevamos como 9 tambores, claro. Llevamos 12. Me imagino, se va a escuchar hasta acá. Y ojalá. Sí, como yo. Hablan de la importancia y la comunicación que tiene el ser con el sonido rítmico y a partir de ahí hay distintas escuelas y miradas, todos hablan de que venimos de primates desde África y demás, y de ahí por eso también el ritmo que siempre se lo une a la cuestión africana. Sí, sí. Pero bueno, ahí va a estar el Tepuen, viajan y están todavía ahí juntando los morlacos para poder llegar, porque no queda cerca de Altagracia, queda como 1500 kilómetros. Sí, no está quedando lejos. Son 12 horas de viaje, con el que la vamos a estar muy contentos y todo, pero bueno. Pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Y hay que juntar los fondos para llegar y pasar un par de días, ahí me imagino carpa y demás, pero hay que pasarla igual. Hay que pasarla, sí. Bueno, y andan, aquellos que están escuchando también pueden colaborar con el Tepuen, ¿de qué manera? Estamos vendiendo en rifas. ¿La tienen acá? Yo digo, ¿cuánto está? 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos. Me encuentro con amigos, compro un número. Bueno. Buenísimo. ¿Qué se rifa? Son dos canastas. Bueno, ahí va. Vamos a las dos. Dale. Son dos canastas. Que rifamos todo lo que hacemos nosotros y nosotras. Todo lo que nosotros hacemos, nos gusta hacer, producimos, amamos, nosotros lo entregamos en dos canastas, ¿no? Y entre esas dos canastas lo vamos a separar, pero va a haber. Dos budines somos, para el que conoce los budines, sabe lo rico que son. Un día vamos a traer a Radio Encuentro que nunca trajimos. Bueno. Un taller de bioconstrucción. Mira. Vamos a estar también clase de guitarra. La primera clase de guitarra. Laurel, cosechado por nosotros y nosotras. Limones. Bien. Clase de break dance. Mira. Ajá. Conservas. Quinoa. Epa. Infusiones caseras, té, para el estómago, o sea, para ayudar al estómago, dolores de cabeza y la inflamación de los huesos, claro, pero son combinaciones hechas por nuestro amigo Nahuel. Camila, ahí también en eso. Estuvo investigando, sí. Sí. Una torta 80 golpes hecha de una madre muy... La mamá del Turi, gracias. Gracias. Granola. Que la hace José. Plantines de menta, salvia y ortiga. Bien. Plantines también de huerta. Va a haber salsa casera de la EFA. Y le agradecemos también a la EFA. Y mermelada casera de la EFA. Un grabado hecho por la rusa, hermoso. Bien. Clase de canto. Biocanto. Biocanto. Y fotos de, fotos impresas de los artistas Maxi Castillo, Lilian Manquín y David Abayú. Bien. Y crema. Para los dolores y verá. Uh-huh. Sí, todo esto, toda esta cantidad de cosas, dividido en dos canastas, sale 30 pesos la rifa, 2 por 50, 5 por 100. Y nos ayudan un montonazo. Y se van a llevar unas cosas que no lo pueden creer, lo van a disfrutar un montón. Acá ya Jimena me dice: quiero los números, dice. Sí. En realidad quisiera la canasta. Está bueno, no es la típica canasta, para los que están escuchando, no es la canasta familiar esa de una botella de aceite, un kilo la leche, en polvo, no. Esta es una canasta artesanal, hay que decir. Artesanal, sí. De producto de acá. Que calculada en valor me parece que es pulenta. Es pulenta. Lo que estaban contando todo. Así que, bueno, ¿y dónde pueden comprar números? Ya que Jimmy pregunta, acá sigue preguntando. ¿Dónde puedo comprar números? Pueden comprar números. Paso mi número, que es con 011. 011-53-32-53-29. Bien. Repito. 11-53-32-53-29. Y me pueden mandar un WhatsApp. Desde Chosma. Acá dicen que el encuentro nacional es el de Córdoba. El de Chosma es patagónico. Ay, están aclarándole a ustedes. Sí, acá están aclarando. Ay, gracias. Tenemos unos audios. No sé si. No. Es demasiado. No, está diciendo. Bien, entonces vamos. Dos canastas son. ¿Los elementos son iguales o están repartidos en las dos canastas? Repartidos, no en las dos hay exactamente lo mismo. Claro. Pero bueno, son dos. Muy buenas canastas. Los números entonces, 30, un número. 2, 50 y 5 números, 100 pesos. Que te da más posibilidad de ganar. Sí. Mucha. Es una buena promoción, por favor. Bien. Jueves a la noche, miércoles a la noche, cierra. A menos que venga alguien el jueves acá. Ustedes de 10 a 11 de la mañana quieren venir acá, porque el sorteo se va a hacer acá en Encuentro con Amigos, acá. 11 y media, uh-huh. ¿Está bien? Sí. Entonces ahí en esa hora previa, si quiere venir alguien a colaborar, a comprar números de último momento, no significa que va a llegar antes a la urna, sino que... Puede, nosotros oficialmente cerramos miércoles a la noche, pero si alguien viene corriendo a Radio Encuentro, desesperado, desesperada, porque quiere, nosotros aceptamos y le vendemos también un numerito. Ahora, por lo pronto, en un ratito se van acá a la feria municipal también. Si alguien se acerca, van a estar ahí también con números. Vamos a estar ahí. Vamos a estar en la feria con números, con tambores. Vamos a bailar un rato. A bailar, a cantar. Buenísimo. Y mañana, me dicen acá que van a hacer un poquito de ruido acá en el programa de la mañana. ¿Sí, es cierto? Sí, a la mañana con Flor. Vamos a venir a tocar un poquito de candombe. Así que el que quiera venir a bailar también, la que quiera venir a bailar, acá al estudio. Entonces, para que quede claro que está escuchando, puede comprar un numerito y colaborar con el Tepuem. Y además de tener la posibilidad de la canasta, exactamente, en un rato en la feria municipal. Mañana a la mañana vienen a candombear a cómo viene la mano. Bueno, a las 7 de la mañana, así se despierta la gente. Con claro, buena con buena onda. 7 a 9 y media. Con buena onda viene a 7. ¿Qué pasa a Mayra? Raúl quiere comprar número, dice que el número es muy, lo dijiste muy rápido. ¿Mi número? Sí, pide el número. 11. 011, ¿no? 011. 53. 32. 53. 29. Repito. Vámonos. 11. 11. 53. 32. 53. 29.